Poquito tiempo pasó para demostrarle al mundo, a la la la la la la la, que hay que tener buena pero muy buena fe, no pensar en la maldad y crear cada vez más. Yo demostraré que hay que ser así, ya no hay más que hablar en vano. Una rumba, una guaracha,